Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya.